¿Qué tal? Buen día a todos. Bueno, primero agradecer este espacio y contarles un poquito de qué se trata esta charla. El día 26 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, y aprovechando que estamos en el mes de la mujer, desde el Centro de Salud Dr. Gustavo Andriani, hemos preparado una charla informativa sobre esta enfermedad, ya que sabemos que es una enfermedad totalmente prevenible y curable, y lamentablemente todavía nos falta para poder erradicar esta enfermedad. Gabriela, ¿de qué se trata el cáncer de cuello uterino? El cáncer de cuello uterino es una enfermedad que se produce por una alteración celular. Las células del cuello de útero se transforman en malas y en consecuencia se progresa a un cáncer, ¿no? Que de acuerdo a la invasión se ve cuál es el tratamiento. Lo que sí queremos informar desde este centro de salud es que es una enfermedad que la podemos prevenir. Entonces, cuando llegamos al cáncer de cuello del útero, hemos perdido un montón de etapas o de momentos para poder prevenirlo. ¿Cómo lo prevenimos? Con la vacunación a los 11 años, que está dentro del calendario nacional para los niños y las niñas de 11 años de edad. Realizando el control de la mujer con el Papanicolaou y colposcopía, de acuerdo a la necesidad. Y también existe el testeo del HPV, que bueno, todavía no lo tenemos aquí en Viedma instalado, pero a futuro se está pensando en realizarlo. Son importantes las etapas previas entonces, justamente para prevenir el cáncer, que es como la consecuencia mayor. Exactamente. Como sabemos, reitero, que es una enfermedad prevenible y o curable en caso de que la detectemos, tenemos que realizar acciones de salud para no que esta enfermedad disminuya. ¿Y les gusta que las mujeres se realicen los controles que deben hacer? Así es, no solamente en el control de la prevención del cáncer de cuello, sino en la salud de la mujer en general. La pandemia nos ha robado, de alguna manera, espacios para hacer estos controles, y entonces hoy por hoy tenemos las consecuencias de lo que nos ha ocurrido en pandemia. Y después, bueno, estamos atravesando una situación en donde tenemos que buscar estrategias para facilitar que nuestras mujeres vengan al control para su salud. ¿La charla qué día va a ser? La charla va a ser este viernes en el Centro de Salud Dr. Andriani, que queda en la calle 17, entre 20 y 22. A las 10 horas, es una charla abierta a la comunidad, es informativa, ahí vamos a hablar sobre la anatomía, de la genitalidad, vamos a abordar otros temas de los cuidados, y ver la manera o las estrategias de poder llegar con mayor facilidad o menos barreras a la mujer para prevenir esta enfermedad. El tratamiento nos decía que puede solucionar y puede curar el cáncer de cuello uterino. ¿El tratamiento en sí es igual al de un cáncer común? En realidad, claro, depende de las etapas, ¿no? Si nosotros diagnosticamos en etapas tempranas esta enfermedad, claramente con una cirugía va a poder curarse en su totalidad a la paciente. Gabriela, te agradezco. Bueno, muchas gracias y los esperamos para compartir esta charla, que bueno, es el primer paso, el primer puntapié, como para fortalecer el cuidado de la mujer. Y hoy por hoy también decimos las personas con cuello uterino, porque la diversidad ha hecho que de pronto cambiemos un poco las palabras. De eso también vamos a hablar.